Tremendo. ¿Qué estás tejiendo? Yo, nada, me hubiera encantado aprender a tejer. Siempre cuando lo veo... ¿Por qué lo das en pretérito? ¿Sos una persona joven que puede encarar claramente una nueva actividad? Bueno, puede ser, pero bueno, tengo muchos talleres que dar, pero me gustaría emprender este conocimiento. La veía a mi vieja tejer, tampoco una gran tejedora, pero este gorrito lo tejió mi mamá. Está muy bueno. Mira, tengo a la persona que te va a convencer que sigas por ese camino. Guillermina Cabral, artesanaza de Victoria. ¿Cómo te va, Guillermina? Bien, bien. Acá estamos trabajando. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué estás haciendo exactamente? A ver. Un poncho. Yo soy la del poncho. Sí. Los ponchos. ¿Y un poncho de qué material y de qué color va a terminar siendo el que estás haciendo ahora? El que estoy haciendo es un bordó. Con guarda. Ajá. Y Guillermina, ¿cuánto tardas en hacer un poncho? 30, 40 días, porque trabajo de tarde, mañana, me dedico a eso. Buenísimo, sí, lo sabemos, conocemos, sos un nombre fijo en los ponchos de la provincia de La Pampa, pero ¿qué material, hilás todo con material natural? Sí, lana de oveja, sí. ¿Y el color bordó de dónde sale? ¿Cómo lo haces? No, el bordo de anilina, la tinta. Ajá. Sí, porque en otro color no, lo sé, yo podía tener muchos colores, pero no, nunca te da rojo o bordo, ¿no? Eso sí o sí con anilina. ¿Eh? Eso sí o sí con anilina. Claro, sí. Bien. Bueno, Guillermina, te llamamos con la excusa de que el próximo fin de semana va a hacerse esta actividad Estelares. Que cuenta una experiencia del tejido desde lo ancestral, desde lo técnico. Contanos cuál es la idea. Bueno, la idea es de enseñarle y hemos tenido todo con distintos yuyos, todo natural. ¿Dónde se van a juntar? En la casa de los artesanos. Ahí en Victorica. Claro, era Casa de la Cultura, pero ahora lo pusieron Casa de los Artesanos, no sé, bueno, estamos acostumbrados a la cultura. Y Guillermina, ¿a vos quién te enseñó este arte? Bueno, yo aprendí, mamá tejía. Va, sea que mi familia toda. Claro. Pero yo estuve siempre con mi mamá, mi abuela no la conocí, bueno. ¿Y qué edad tenías? No, yo de muy chiquitita. Estaba ahí, donde tejían todo. ¿Y el aprendizaje fue más viendo o a partir del relato, o ambas cosas? Nada más que por ahí, cuando, o sea, después, que era, no sé, tenía yo 8 años, así me vine ya a trabajar, y como que dejé un poquito. El hilado nunca la dejé. Ajá. Vos decís que te alejaste un poquito del tejido o del el tejido, eso, porque trabajaba en 4 o 5 partes, no tenía el tiempo. Y Guillermina, la fabricación del telar, ¿la haces vos o la hace alguien y vos empezás a laburar encima de eso? No, usamos unos telar cuando empezamos a tejer. O sea, que siempre tejí, pero tejíamos poquito, capaz 10 centímetros, capaz la semana. Claro. Pero no, y los palos, sí, eran... Mamá me trajo unos palos, después un abuelo, una tía en Telén me regaló unos palos, que yo no tejía más, bueno. ¿Y vos te dedicás solamente a eso o tenés otro trabajo? No, ahora me dedico solo a esto. Cuando dejé de trabajar, ya me dediqué al telar, nada más. ¿Qué edad tenés, Guillermina? ¿Se puede decir la edad? Sí. Sí, tenés ganas. Sí, tenés ganas. Ya, no, yo tengo 72. Mirá. Sí. Y ves que... Este año, ya en septiembre, cumplo 73. Bien. Bien. Sí, y escúchame, nosotros decimos arte, recién Juan y dijo, ¿cuándo aprendiste este arte? No sé si es la palabra que vos le das. ¿Vos ¿Qué crees que es lo que haces? No sé, yo nunca pensé que iba a llegar donde estoy. Porque primeramente con Lili, que Lili también teje, es artesana. Digo, Lili, pero empezamos a tejer y le digo, ¿qué nos va a comprar? Si no nos conocen. Claro, porque nosotros no éramos de acá, ¿viste? Pero hace como 50 y pico de años que estamos. Y bueno, después la idea sale, va, yo de mi cabecita. Bien. ¿Y ahora estás dedicada plenamente a los ponchos? Yo sí. ¿Plenamente? Yo tejo, me gustan más los ponchos. Sí, por ahí hago con algunas matras y alguna faja, alguna chalina que me han pedido, pero me dedico más al poncho. Uh-huh. Me gusta más. ¿Y percibís que lo que vos hacés lo hacen también otras personas jóvenes que te siguen en ese camino, en tu técnica, en tu...? Bueno, está Lili, después otra chica acá, que la Nelly de Esther Peraca, que la enseñé un montón, la distataba. Ella no lo niega, lo dice, bueno, está bueno, porque algunas la niegan, dice, no, yo aprendí sola, no. Ajá. Así sí, sí. Eso pasa en todos los rubros, ¿viste? Sí. Está bien. Ella no, ella le hace una nota, sí, siempre me nombra ella. Así que después le estoy enseñando a las chicas ahí han tejido poncho. Son tres o cuatro las que tejen poncho. Una que va a empezar recién ahora. Uh-huh. ¿Tenés un poncho preferido? ¿Tenés uno que decís, ay, este... me da cosa venderlo? ¿Y quién lo tiene? ¿Y quién lo tiene? Ay, sí, siempre. Pero la tengo que... ahora estoy haciendo uno, un bordó. Uh-huh. Y digo, bueno, me lo voy a dejar para mí. Esa. Pero por ahí necesitaba plata y la tenés que vender. Sí, claro. ¿Y cuál te acordás que tenga alguien especial o que decís ese poncho que no lo olvidás? Bueno, para mí todo, ¿no? Uh-huh. No. Está bien, ¿para qué quedar mal con eso? Eso sí, no va a ser repetido porque no va a salir lo mismo si quiero hacer otro igual. Claro, son piezas únicas. Claro. Puedo hacerlo así, pero no es lo mismo el color. No. Estamos hablando con Guillermina Cabral, artesana en Victorica, con la excusa de que el fin de semana va a haber un encuentro especial que se llama Estelares. ¿Vas a dejar tus enseñanzas? ¿Está bien que lo diga así? Bien. ¿Y para qué público es? ¿Quién puede ir a aprender a telar? Bueno, el que le guste puede venir. Cualquiera. Puede ir. Cualquiera. Hay un cupo ilimitado. Sí, sí. O sea, puede ir la persona que quiera. La persona que quiera, sea varón o mujer, lo mismo. Muy bien. ¿Y conoces algún varón que labura en el telar? Acá no. No he visto ninguno, yo no. Uh-huh. ¿Y has viajado por esto? ¿Has ido a otros lugares a presentar tus ponchos? ¿Cómo? Si has viajado con tu material, si has ido a otra provincia o a otro país mostrando tus ponchos. A otro país he vendido y me han llamado. Uh-huh. ¿Te llamaron de otro país? Sí, porque hemos vendido un poncho ya. Sí, hemos vendido, sí. Y me han llamado después. Y Guillermina, ¿cómo es la situación, no sé si decir económica o productiva, y si va cambiando, o vos sentís que es más o menos la misma hace 10 años que hace 2 años que ahora, o sentís que eso se va modificando, que...? No, va cambiando, sí. Sí. No, a mí me ha ido muy bien en todas las ventas, no tengo ni un poncho, para mí nada. Uh-huh. No, para mí, sí, tuvo un tiempo parado, así, qué sé yo, pero bueno. ¿Y esos ponchos que decís que vendés todo el tiempo, de dónde, más allá del ejemplo que diste recién del exterior, de dónde te llegan los pedidos? No, de Córdoba. Ajá. Uh-huh. De todo lado he venido, provincia de Buenos Aires, ahora tengo que hacer uno para Capital, me parece, porque el número que me llama el chico de allá. Digo, Colorado, sí, no, he vendido a San Luis, Mendoza, a todo lado. ¿Por, Por todo el país están los ponchos. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, Guillermina, muchas gracias por conversar. Bueno, y si querés contar algo más, te escuchamos, más vale. Bueno, yo siempre estoy en eso, así que no, no hay problema. Buenísimo, Guillermina. Bueno. ¿Y esto va a ser el viernes y sábado? Sí. Bien. ¿Los dos días se quedan a dormir en Victorica las personas que van? ¿Cómo es? Sí, se quedan. Bien. Bien. Sí, se quedan. Digo que viene el viernes y se quedan hasta el sábado. Bien. A la tarde. ¿Y se va a comer algún chivo? Se va, además de tejer, se va a comer algo. No tenemos un chivo para comer acá. Pero, en el campo. Pero están viejos y son muy chiquititos. ¿Están chiquitos todavía? Sí. Sí, mi hermano están en el campo y, bueno, le están pariendo los chivos, creo, pero son muy chiquititos. Pero, che. Así que bueno. Abrazos. Un beso grande. Dale. Guillermina Cabral, que va a ser parte central, sustancial del encuentro Estelares. Se jugaron con el nombre. Se va a hacer el 23 y 24 de mayo en la Casa Municipal de la Artesanía. Guillermina Cabral estaba repasando los datos formales de Victorica. Este anuncio lo hicieron en el área de la Secretaría de Turismo. Ahí estuvieron María Eugenia Devans, Mónica Salvador, Laura Davini, Natalia De Biasi, lejos del poncho, son más bien autoridades. Sí, Mónica Salvador es una guía turística recibida, ¿te acordás de la carrera de guía turística que se hizo en la universidad? Claro. Uh-huh. Estelares, ¿dónde nació la Pampa? Así se llama el encuentro. Claro, ¿dónde nació la Pampa? Porque Victorica es la localidad más vieja de la provincia, ¿no? Claro, promete ser el encuentro una experiencia única donde los asistentes podrán sumergirse en un mundo de texturas maravillosas. Se ha puesto muy de moda el lenguaje poético en las gacetillas de prensa y no es la excepción. Repito, el encuentro, dice la gacetilla, promete ser una experiencia única donde los asistentes podrán sumergirse en un mundo de texturas maravillosas y conocer de cerca el arte de la hilandería. Guillermina Cabral y otras talentosas hilanderas compartirán pasión y conocimientos, talleres, exhibiciones y la oportunidad de apreciar la riqueza cultural. El evento consiste en un recorrido por Victorica, una visita al Parque Los Pisaderos, la plaza central, vestigios de los primeros pobladores, paso por la pirámide de Cochicó y el enterratorio del cacique Gregorio Yancamil. Una cena libre, ahí está, no hay chivo, pero en el tradicional bar Grifo. Sí, muy bien, posta, amigo, posta. Muy bien. Y noche en las cabañas Peironé, el dueño. Huepium. También Huepium. Debe ser de Peironé también. Para el día 24, o sea el sábado, el taller tendrá hilado, teñido y tejido en telar que será guiado por Guillermina Cabral y Micaela Pallero. Creo que va a ir un enviado de Radio Kermés. Una enviada de Radio Kermés. El enviado se negó. Se negó un enviado y vamos a enviar una enviada, la redundancia. Va una enviada especial de Radio Kermés y va a volver como la reina del poncho. Yo, la verdad que Guillermina le diría, cuidado, no tires toda la carne al asador, no tires toda tu sapiencia en el telar porque esta chica que va... Se va a quedar con todo, ¿viste? Y no va a andar diciendo que le enseñó. Y no va a andar diciendo que no va a andar.